hasta adormilarte. Dicen que un frasco puede emborracharte, pero unos tragos pueden llegar a calmarte. Tan solo una opción, toma en cuenta una fuerte adicción. Todo mi respeto para el loco gusano, sigue en el fondo e ignoro su estado. Flota y flota el pinche gusano y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano y no va a parar. Nada en la mente, no estoy inconsciente. Nada en el charco, y nada aguardiente. Sombras y luces golpean de pronto. Giros y giros y sí que estoy solo. Estos toron y no llevo prisa. Estos toron la llevo tranquila. Se empaña el vidrio, se pone caliente el ambiente. Aunque no haya gente consciente, sonriente. Me la paso flotando, vivo ahogado en mi propio llanto. Estos toron y no hay salida. Estos toron acabo en saliva. Flota y flota el pinche gusano y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano y no va a parar. Flota y flota el pinche gusano. Flota y flota el pinche gusano. Y no va.